94.3 FM Río. 11:40 de la mañana de este hermosísimo domingo 26 de diciembre, último programa del año de nuestro Bermud de todos los domingos, nuestro treintañero Bermud de todos los domingos. Vamos a charlar un ratito con el senador departamental, el doctor Leonardo Diana. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Marvel, buen domingo. Acá estamos comenzando un poco lo que es el día para hacer un domingo. Sí, porque como que el sábado de la Navidad se vivió como un domingo. Sí, bueno, es como que es un día extra hoy, ¿no? Sí. La verdad que las fiestas por ahí, al contrario de lo que uno piensa, más allá de descansar, uno se deja más planchado. Leonardo, la idea de charlar un rato hoy era, bueno, obviamente hace un montón que no charlamos, pero independientemente de esto, es el último programa que tenemos en el año, y hacer un poco un recuento de la actividad de este año, que ha sido bastante intensa, y bueno, obviamente también tirar algún par de ideas de lo que puede venir. Bueno, Marvel, primero saludar a la gente, por supuesto, por las fiestas, desearles un poco que estés bien, que estén en familia, que estén sanos, sobre todo. La verdad que hemos pasado un año también, gran parte signado por la pandemia, gran parte de nuestro trabajo a eso, a tratar de solucionar y hacer un poco más fácil las cosas en los equipos de salud, en todos los las localidades que de alguna manera se veían azotadas por el virus. Bueno, luego, un poco pasado esto, se enfocó hacia el año electoral, un año bastante particular. En lo personal, bastante satisfacción. Sin duda. Con resultados muy buenos aquí en Gálvez, con resultados, yo digo, desde una óptica radical, como estuvimos charlando el otro día, excelente en Coronda. Y yo creo que, de alguna manera, en el resto del departamento, con muy buenos resultados. Bueno, eso nos da un poco de optimismo para seguir trabajando, para seguir conduciendo un poco los destinos del departamento de la misma manera, reforzando algunos conceptos que nosotros creemos que hay que reforzar, y sobre todo trabajar con todos, Marvel, con todos, sin distinción política, porque sabemos que estamos trabajando también con los vecinos de cada localidad, con los vecinos de cada rincón del departamento. Políticamente hablando, ya que hace la referencia, ustedes abrieron un espacio político existente, que es el Frente Cívico y Social, que es el espacio que gobernó la provincia en los últimos 12 años. Obviamente es un espacio presente al que le dieron otra impronta al reincorporar al radicalismo dentro del Frente. Recordar que el radicalismo era parte constitutiva inicial del Frente. En Coronda se dividió, en Coronda fue radicalismo por un lado con el intendente a la cabeza y dentro del Frente con ustedes, y lograron una unión interesante, lo que catapultó al doctor Zuraski a la concejalía, ¿no? Me parece que con muy buenos números, y a su vez entiendo también los muy buenos números del departamento, a donde usted construyó o lideró este espacio del Frente Cívico, cosa que no sé si era tan previsible. Bueno, era una prueba. Para mí significaba un poco el primer plebiscito que de alguna manera marcaba si las cosas se hacían bien o mal. Yo creo que el resultado fue sumamente positivo. Y yo comparto la misma óptica tuya, Manuel. La verdad que en Coronda se logró. Creo que yo no tengo recuerdo, por lo menos, de algo que hubiese sucedido de esta manera, que realmente el radicalismo ganó las tres bancas. Entonces, sin duda, de alguna manera está marcando un camino. Bueno, un camino que habrá que interpretarlo, habrá que saber conducirlo, habrá que saber buscar aliados, y en esto creo que el mejor aliado del radicalismo es el propio radicalismo. Siempre a nosotros nos, de alguna manera, nos dicen que somos los que más internas tenemos, pero a la hora de unirse, creo que tenemos que aprender de otros espacios e ir unidos y poder liderar, soñar con liderar espacios a nivel nacional, a nivel provincial. Durante muchos años Alcalismo fue vagón de cola, ¿no? Sí. Porque nunca pudo tomar un poco la rienda de un ejecutivo provincial. Bueno, lo mismo pasó a nivel país, porque sí, sí, con, sí, con la coalición de Juntos por el Cambio, el PRO fue el que gobernó, así que me parece que llegó una hora muy interesante para nuestro político. Hay que saber conducir y tener la madurez suficiente como para poder acordar alianzas y acordar ideas de frente a una elección del 2023. Dos grandes frentes políticos se han abierto al país decididamente, y esto no habla de grietas, sino habla de espacios, de lugares a donde la gente puede posicionarse. Y bueno, las elecciones son eso, pues, lo bueno es sumar, ¿no?, y no restar. Entonces, bueno, el hecho de que determinadas franjas políticas se junten en determinado sector, creo que está bueno la posibilidad ante la existencia histórica de un movimiento que ha sabido hacer eso, o sea, confluir desde la derecha hasta la izquierda, que es el peronismo. El peronismo se ha mantenido gracias a saber hacer estas cuestiones, ¿no?, de juntarlos a todos. Y creo que el otro lado, el que ahora, bueno, es Juntos por el Cambio, también deberá entender qué es esto. Y en el radicalismo como partido, a su vez también entender que hay diferentes posiciones, diferentes, pero que están dentro. O sea, a ver, la idea es todo adentro de la cancha, ¿no? Que nadie se vaya, que se queden adentro, y que la gente de afuera no vea esto como algo raro, porque si hay algo que ha tenido el radicalismo históricamente, al menos que yo tenga memoria, han sido internas. Y es, sí, justamente la esencia del partido político, el debate, la interna. Sí, sí, sí, un partido con muchas diversidad de pensamientos, con muchas figuras que ha tenido muchísimas internas, pero algunas insalvables, ¿no? Entonces, por supuesto. Me parece que tenemos que tratar de mejorar en ese sentido, de por ahí copiar lo que hacen otros partidos. Bueno, vos recién mencionaste uno. Yo, la verdad que la idea, creo que el radicalismo va a tener que conducir y después saber dialogar con muchísimos otros sectores. En el caso del Frente ha quedado también el Partido Demócrata Progresista, ha quedado el socialismo, y me parece que todo eso, algunos quedarán, otros sabrán un poco qué destino van a tener, pero de alguna manera confluir en un espacio, una coalición, como bien dijiste, que pueda ganar las elecciones del 2023, no como una bolsa de candidatos, sino como un movimiento que pueda realmente conducir el destino de la provincia. Es que por ahí la gente por ahí el común confunde esto que usted decía de una bolsa de gatos, de juntar y meter adentro una bolsa todos juntos, y creo que por ahí la idea es otra, la idea es construir espacios amplios de participación de mucha gente que piensa más o menos parecido o tiene la misma idea, y ir ahí, porque si no es así, vamos camino a pasar lo que pasó. Exactamente, por ahí las diferencias son tan grandes que no nos permiten ver el objetivo. En lo que atañe a la salud, no, es su gran tarea, entre otras cosas, porque usted es médico, estamos en presencia de un problemón nuevo, cuando ya pensamos que habíamos dejado este problema. Cuando vos preguntás en la calle y la gente como que ya terminó el tema de la pandemia, y aparece Omicron dándonos un cachetazo, diciéndonos, ojo muchachos, que esto no terminó, todo por el contrario, cuídense de nuevo. Bueno, exacto, Marvel. Lo que estamos padeciendo es una ola epidemiológica, todo lo indica, todos los indicadores sanitarios desde hace un mes que nos están diciendo que se va multiplicando, se va duplicando cada vez la cantidad de contagios. Yo recuerdo hace un poquito más de un mes estábamos en 500, ahora estamos creo que en 13.000, y no vi el parte de ayer, pero realmente preocupa. Nuevamente las grandes ciudades ponen a disposición los centros de hisopado, y esto quiere decir que hay una gran demanda para hisoparse, porque indudablemente hay muchos contagios. La variante Omicron surge a partir de reservorios de personas que no estaban vacunadas, o sea, eso actúa como un reservorio, un caldo de cultivo para que el virus pueda replicarse muchas veces y esa replicación produce mutaciones y son virus con características particulares. O sea, este nuevo virus, si me permite un minuto de explicación, tiene otras características clínicas, lo de la pérdida de olfato ya no está de lado. Sí hay síntomas gastrointestinales como la diarrea, evacuaciones acuosas, el tema de una gran dolor de garganta, resfrío, pero la pérdida de olfato ya quedó relegada. ¿Cuadros febriles? Por supuesto que fiebre, en algunos casos más leve, en otros más un poquito más suave y en otros más fuerte. Pero la gran característica es que es muy, muy contagiosa también, o sea que fácilmente contagiosa, a diferencia de otras que había que estar, no sé, a más de 2 metros no se contagia. Esta parece que tiene un poder de contagio un poquito mayor. Eso nos obliga a repensar un poco, y más allá del pase sanitario, porque el pase sanitario está pensado para que todas aquellas personas que vayan a un lugar donde va a haber amontonamiento de gente estén vacunadas, pero me parece que va a haber que poner otro tipo de medidas de un poco más de distanciamiento. ¿Por ejemplo? Y acotar un poco el número de las personas que estén en un mismo lugar. Ajá. Algunos le llaman aforo, pero me parece que va a haber que empezar con eso, ¿no? Los recitales, los eventos masivos generaron un poco, no te digo acá en nuestra zona, pero sí en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, generaron, la verdad, bastantes casos, y ahí es donde hay que meter el ojo. Yo ayer charlaba con un amigo en Irlanda que me contaba, bueno, es el que nos puso al día, yo creo que lo hablábamos alguna vez, cuando arrancó el tema de la pandemia, nosotros nos esperábamos espejarnos en ellos, es decir, ellos iban adelante, iban 2 o 3 meses adelante con la pandemia y tenían un montón de medidas, y nosotros decíamos, ojalá nuestras autoridades puedan copiar esta experiencia que están haciendo ellos y puedan hacer medidas afines. En definitiva, claro, No fue así para nada. Pero no, es el momento ahora de aplicarlos. Puede ser ahora, puede ser en después de Año Nuevo, pero es el momento, no de cerrar todo, sino de aplicar medidas un poquito más, entiéndase, más distanciamiento entre persona y persona. De no tanto hacinamiento, de no tanto posibilidad de contagio a poca distancia. Eso simplemente, muchos países de Europa han cerrado y han entrado en confinamiento, yo creo que eso para nosotros no es bueno, y hay que tratar de evitarlo a toda costa. La experiencia del confinamiento para nosotros decidididamente no fue buena. Tuvimos un confinamiento largo, es cuando, yo lo comparo con un ejemplo, cuando de chiquito haces una macana y te encierran y te ponen en penitencia mucho tiempo, la verdad que nadie quiere volver a eso. Entonces, me parece que habrá que pensar, adelantarse, porque Europa nos da siempre el ejemplo, vos bien dijiste, allá suceden las cosas 3 meses antes, claro. y luego vivimos en un mundo tan globalizado que termina viniendo todo para acá. La experiencia, lo que me comenta la persona ayer, es que bueno, ellos tienen previsto el pico final en enero, fin de enero se estarían levantando las restricciones, que en este momento no son como las anteriores, pero tienen algún tipo de restricciones. Entonces, exacto, bueno. Nosotros por algunos informes sabemos que a mitad de enero, fin de enero, principio de febrero, vamos a recibir un gran de contagio. Claro, bueno, y eso es lo que planteábamos, con esta diferencia de tiempo que tienen entre ellos y nosotros, a nosotros en esa época es donde teóricamente va a haber una cantidad de casos. De cualquier manera, sigue siendo preocupante, y usted me sabrá decir con mayor propiedad, el porcentaje de gente que está vacunada con una dosis, con dos, ni hablar de las 3 dosis, aunque el virus igual, ¿no? Contagia igual. Sí, este virus tiene la característica de contagiar a personas que están vacunadas. En general todos los virus, porque esta es son vacunas infectantes, o sea que uno se puede infectar, pero después la enfermedad la cursa de una manera muy suave. Esto está sucediendo en la mayoría de los casos, excepto aquellos que no se han vacunado o que tienen alguna predisposición especial, porque su propio estado de salud indica que tiene o diabetes descontrolada o algún tipo de inmunodeficiencia, que siempre hay personas que hacen tratamiento para alguna enfermedad y de alguna manera están inmunodeprimidas. Entonces, a esas personas habrá que mirarlas con un poco más de atención. Las camas de terapia, yo he escuchado un informe de Rosario, están empezando a tener bastante ocupación. Eso nos lleva a pensar un poco qué vamos a hacer, ¿no? Y qué medidas tomar. Pero ahora... A lo mejor si en un lugar, en una fiesta se meten 1000 personas, tendrán que entrar 500 y después hacer otra nueva edición. Digamos, no quiero hacer eso con esto, pero me parece que hay que actuar ahora antes que venga todo el pico de contagio. Yendo a lo específico, dando vuelta a la hoja con esto, que es preocupante, pero que bueno, ya está... La Corte Suprema tuvo la delicadeza de fallar a favor de la provincia de Santa Fe en algo que no correspondía, son muchos millones de pesos que le van a llegar en algún momento a Santa Fe, de una deuda del gobierno nacional, y bueno, algo de eso se habló ya en el Senado, ¿qué se va a hacer? ¿Ustedes hablaron con el gobernador? Bueno, antes de votar el presupuesto, porque el Senado votó presupuesto y tributaria, tuvimos una reunión con el ministro Agosto. Él fue el garante un poco de empezar a conciliar partes y tratar de llegar a entendimiento. Nosotros veníamos, la mayoría de los senadores que fuimos radicales, veníamos con reclamo de deudas a municipios y comunas, deudas en concepto de plan incluir, el famoso plan incluir tan polémico, plan incluir de horas menores, que no son más que asignaciones que deben pagar, pero bueno, estaba a esta altura del año todavía se debían. Se adeudaban muchas deudas, entre las cuales está la querida ciudad de Coronda. Entonces un poco le pusimos como garantía que el ministro cumpla con todas sus obligaciones y trate de saldar estas deudas que tenemos en medio común. Pero el ministro aceptó, actuó como una especie de garante, y de esa manera, haciendo algunas modificaciones que parecían que eran convenientes y oportunas, aprobó el presupuesto. Cuando estuvimos hablando con el ministro, de alguna manera se habló de lo que podría llegar a venir. Eso y gran parte de esa suma que está comprometida para municipios y comunas. La otra parte habrá que ver y habrá que legislar en esa materia, porque ahora que la mayoría nosotros piensa que ser en obra pública, que dinamice un poco el empleo y de solución a muchas demandas de nuestro territorio, a obra pública, a conexiones viales, a puentes que están caídos, y a un montón de situaciones que realmente ameritan la obra, y sabes que un porcentaje, como te decía, va a ir a municipios y comunas para obras externas, ¿no es cierto? Que ese mismo consejo, el mismo intendente lo destinará a su criterio. Cuando con referencia a los planes, este tipo de cosas como el que se planteaba recién, entiendo que se debe entender que son cosas que les corresponde recibir a las municipalidades y comunes, y que no es una dádiva del gobernador el hecho de enviar ese dinero, son cosas que nos corresponden, ¿sí? Es tal cual, porque obras menores, que la provincia se compete a pagar, y el plan incluir un presupuesto votado en el Senado, y que aquí no hay un porcentaje establecido, pero cada municipio, cada realidad pone el presupuesto en un tipo de obra que hacer. Eso se aprueba y luego hay que, posar la plata. El tema es que no se hace efectivo el depósito, porque por alguna razón política, por alguna razón que no entendemos bien, no se efectiviza el depósito. Entonces hay que ir, reclamar, volver a insistir, y en eso un poco es la tarea del legislador o de los referentes territoriales, como para que eso se pueda hacer. Obviamente, el tema es que no terminar, pero que hay que agradecer que nos den lo nuestro. No, eso lo tienen claro, pero la verdad que cuesta encontrar un negociador o un alguien con cintura política en este gobierno. Lo tuvo que hacer el mismo ministro de Economía. Bien, ¿qué perspectiva tenemos para el verano? Yo decía al arranque en el editorial del programa que el 22 será un año muy de transición, porque toda la gente parece pensando, ustedes, parecería que no entramos en el 22. El 22 va a ser un bache enorme, vamos a laburar todo el año para el 23. Y para el 23 están 2 años. Sí, fue mucho tiempo. Sabemos que estas fueron elecciones intermedias, las que pasamos, y las otras son más un poquito más importante, porque se definen categorías como intendentes, como senadores, diputados, gobernadores, y la verdad que concejales también. Presidente. Que eso, de alguna manera, bueno, uno sabe que son mucho más importantes, pero en el 2022 nosotros creemos desde nuestro... de nuestra perspectiva, que es el año donde más se tiene que resaltar nuestro trabajo como legislador, nuestro trabajo como referente territorial, y ahí va a ser un poco enfocado mi plan de acción en el 2022. Tratar de estar más que presente en cada localidad, como nosotros nos habíamos propuesto, pero además tratar de gestionar cosas ante la provincia. Cosa que a veces depende, ya te digo, del estilo provincial, pero que nosotros tenemos que empezar a dialogar como para que todas las localidades, todos los territorios nuestros puedan tener lo que de una manera nosotros vemos como necesidad. Así que un poco ese es el objetivo. En lo político también me gustaría, por supuesto, empezar a dialogar con todos los demás actores políticos del departamento, que de alguna manera pensamos iguales. Habrá que ver hasta dónde podemos llegar, pero me parece que ese es el camino. Y por supuesto, empezar también a trabajar para los municipios y las comunas, Manuel. Yo, en verdad, debo reconocerle, senador, la presencialidad en el departamento, no sé del resto. Conozco la actividad desarrollada a partir del departamento de prensa que tiene, que es muy, muy, realmente es un laburo muy grande, pero doy fe de la presencialidad suya en la ciudad, que es importante, y es como que, bueno, Coronda particularmente, por eso hablo en primera persona, nosotros no estábamos acostumbrados a la presencia del senador. Las anteriores gestiones es como que, bueno, no existía un senador a no ser por un par de cheques que se libraban a fin de mes para determinadas instituciones. Entonces, cuando hay un senador que está presente y se ve en carne y hueso, uno lo ve, uno tiene contacto, como es el caso que tenemos con usted, que usted aparece una vez por semana o más, es una cosa muy buena poder tener el contacto, la referencia y poder plantear cosas cara a cara y, por un lado, y por otro lado, saber de que la problemática de la ciudad usted la tiene muy, muy clara a partir de consustanciarse con los problemas de frente, de presencialmente. De eso se trata, Marvel, de saber un poco por dónde pasa la realidad, porque lo peor que nos puede pasar a los políticos es desconocer la realidad o estar en otro diario. Entonces, tenemos referentes locales, bueno, de alguna manera los concejales, la gente que trabaja en política también y nos pasan un poco lo que sucede día a día y bueno, después estar, visitar las instituciones, saber qué pasa, por qué a lo mejor están reclamando una cosa, la otra, o qué necesitan, que no pasa todo por lo económico, porque a veces pasa por alguna otra situación. Y mejorar, por supuesto, el diálogo con el Ejecutivo Municipal, que me parece, la verdad, que están haciendo una tarea más que buena, muy aprobada por la gente, y se nota el cambio con gestiones anteriores, la verdad que es muy, muy notorio, ¿no? Senador, yo agradezco el contacto de este año, ha sido muy fluido. Yo sé que el domingo es un día complicado para usted, o sea, es el día que tiene que descansar, y bueno, por ahí para nosotros también, pero bueno, es el espacio que tenemos, esto que hacemos hace un poquito más de 30 años acá en este horario, y desearle, bueno, muchísima suerte, muy buen 2022 para usted, para su familia, para toda la gente que compone su espacio político, y en un 2022 donde vamos a estar en contacto a lo mejor un poco más que en el 2021. Bueno, Marvel, yo también agradecer, porque la verdad que hemos salido al aire en circunstancias de cuarentena, de confinamiento, en épocas políticas, bueno, en todas. Así que has estado también entrevistándome en todas las circunstancias y yo también te mando un abrazo, un saludo de felices fiestas, como también a toda la gente de tu audiencia que te escucha y la verdad que aprende mucho con vos. Un saludo muy grande y nos estaremos viendo en el 2022. Hasta cualquier momento, senador. Muchas gracias. Pase la abrazo grande, Marvel. Hasta luego. Buen domingo. Hablamos con el senador Leonardo Diana. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.